Son las 18 horas en punto. Estuvimos escuchando estas grandes bandas, Benny Goodman y Tommy Dorsey, aquí en Frecuencia Universitaria. Hacemos nuestro enlace al auditorio de Radio Universidad Veracruzana para que escuche al coro de la misma institución. Pues hacemos nuestro enlace con nuestros compañeros allá en el auditorio. Universidad Veracruzana presenta al coro de la Universidad Veracruzana en vivo desde el auditorio de Radio UV. ¿Qué tal, querida audiencia de Radio Universidad Veracruzana? Esto que están escuchando es el público que tenemos en vivo en el auditorio de Clavijero 24 de Radio Universidad Veracruzana. Pues tenemos el concierto mensual que nos ofrece el coro de la Universidad Veracruzana correspondiente a este mayo, con un programa muy interesante, un programa titulado Latinoamérica, Canta Latinoamérica. Y vamos a escuchar en primer término una pieza que ya en algún momento se hizo emblemática en esta radio universitaria y que se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón. Soy Paco Aragón y le doy la forma de contacto 2281-040477 para que nos envíen un mensaje y nos comenten cómo está llegando este concierto maravilloso del coro de la Universidad Veracruzana. Entonces, iniciamos con Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez en un arreglo, ahorita le digo de quién, de Liliana Canyano. Radio V 90.7 de frecuencia modulada. Escuchemos. Escuchamos el tema de Fito Páez, Yo vengo a ofrecer mi corazón, en la interpretación del coro de la Universidad Veracruzana. Y que bueno, que esta tarde calurosa, déjeme decirle que tenemos el auditorio de Radio UV casi completamente lleno, cosa que nos da muchísimo gusto, puesto que el coro de la Universidad Veracruzana nos visita cada mes desde hace ya casi 3 años, cosa que nos da muchísimo gusto. Ya tienen un público cautivo por la radio. Seguramente en algún momento podremos leerles los mensajes que nos llegarán vía WhatsApp, pero yo quisiera invitar al maestro Jorge Rubio para que nos platique, porque también esto es una buena costumbre, el hecho de no solamente escuchar los temas de sus repertorios, sino también que siempre nos platican cómo abordan este repertorio, en este caso de música latinoamericana, o como es el caso de otros conciertos que hemos tenido con ustedes, y que siempre nos dan una información adicional que es formativo para todo el mundo. Entonces, maestro Jorge, coméntenos. Bueno, muchas gracias, como siempre, Paco, por recibirnos. Gracias a este público maravilloso. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy contentotes de tener tanta gente que nos aplauda. Nos van a aplaudir, ¿verdad? Gracias. En esta ocasión, nuestro maestro, nuestro director titular, el maestro Noel Josafat García Melo, preparó un programa justamente de canciones latinoamericanas, pero que toman sobre todo arreglos de música popular, desde la música pop, como escuchamos ahorita justamente Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez, de su disco de 1985, su segundo álbum Giros. Este autor es argentino y esta canción ha sido cantada por un montón de personas y ahora también por nosotros. Ay, es más internacional todavía. Vamos a interpretar ahora, vamos a pasar a algo, digamos, un poco más serio en el sentido de más académico. Vamos a interpretar una obra que pertenece a una colección de canciones musicalizó Héctor Villalobos, y esta es Estrella Elua Nova. Esta canción específicamente está escrita en portugués y fue primeramente concebida para piano y voz únicamente, y después para orquesta y voz por el mismo Villalobos. Este arreglo toma una de las indicaciones que Villalobos deja por ahí en una partitura, que dice que es del fetiche macumba. Este macumba, que no es el de Verónica Castro de los 80s, esta es otra cosa. Este macumba tiene que ver con la práctica del espiritismo y demás que se lleva a cabo en Brasil, o se llevaba a cabo, todavía se lleva a cabo, y en este caso específicamente de una religión nueva por esas épocas cuando se estrenó, que era Umbanda, que mezclaba elementos católicos, espiritistas y también algunas cosas de los nativos de por allá de Brasil. En esta ocasión vamos a tener como solista a la maestra Harumi Castro Sashida, que nos hace aquí el honor de acompañarnos. Y después de esta vamos a interpretar una pieza que ya hemos interpretado aquí también, pero que hoy tenemos la suerte de que nos acompaña la maestra Betania Hernández Jiménez en las percusiones, en el cuatro, y ella viene de Venezuela. No, estamos super, super mega internacionales hoy, no, estamos pero super chidos. Y justamente vamos a interpretar este que es Duerme Negrito con la, como solista, la maestra Luz María Salomé Gómez Reina. Ya hemos hablado antes de esta pieza, es una pieza que toma Atahualpa Yupanqui, que recolecta es una canción de cuna muy peculiar. Espero que le pongan atención a la letra y estoy seguro que les va a encantar con las percusiones ahí sobre las voces del coro. Muy bien, muchas gracias, maestro Jorge Rubí. Bueno, le recuerdo la forma de contacto, 2281-040477, para que nos envíe un mensaje y nos comente qué le está pareciendo este concierto del coro de la Universidad Veracruzana en este concierto correspondiente al mes de mayo. Vamos a escuchar. Radio V transmitiendo en vivo desde nuestro auditorio el concierto del coro de la Universidad de Veracruzana que cada mes nos visita, y vamos a escuchar a continuación otro tema. Oh, Escuchamos el tema Duerme Negrito de Atahualpa Yupanqui y de Heitor Villalobos Estrella Eloanova en el coro de la Universidad Veracruzana que nos está acompañando esta tarde. Y chicos del coro, ya les tenemos los primeros mensajes de la tarde. Dice, esta tarde primaveral de intenso calor humano resulta refrescante escuchar este repertorio de música latinoamericana. Felicidades al coro. ¿Desde dónde creen? Exacto, desde el Paraninfo de la Prepa Juárez, muy en especial. ¿A quién creen que le mandan saludos especialmente? Claro, a la maestra Edita, por supuesto, muchas gracias. Tenemos otro mensaje que es, se escucha maravillosamente, mandan un saludo a un servidor, muchas gracias y felicidades al coro. Qué privilegio escuchar a una institución de 69 años de vida artística, de su admirador de siempre, Celeste Aída. Bueno, ustedes sabrán de quién se trata. Bueno, vamos a continuar con el programa. Maestro Jorge, ¿tenemos algún comentario adicional con respecto de lo que vamos a escuchar a continuación? Que es Como pájaros en el aire y La palomita. ¿Estoy en lo correcto? Pues, más o menos. Bueno, sí, justamente, bueno, ahora pasamos de la canción de cuna, ahora vámonos del lado del, digamos que de la historia del niño que ya creció. Y entonces vamos a interpretar en esta ocasión un arreglo, tenemos de hecho aquí varios arreglos de Liliana Canyano, como tú mencionaste el primero, y este es de una pieza de Peteco Carabajal que es Como pájaros en el aire. Esta pieza está dedicada justamente a su madre, no especialmente, pero sino a todas las mujeres que fueron parte de su vida, de Peteco Carabajal, y habla justamente de lo maravilloso que es el contacto de las manos de las mujeres y que hacen magia en la vida de todos nosotros cuando son madres, tías y demás, y yo creo que más bien en todas las presentaciones de las mujeres siempre están ahí acompañándonos de la mejor manera. Enseguida vamos a interpretar una pieza muy alegre que es una pieza popular boliviana que se llama La Palomita. Hay varias versiones porque es una pieza, digamos, anónima, y entonces hay muchas letras. Lo peculiar es que en una de esas tantas letras que existen, van a escuchar una parte en español y otra parte un tanto inentendible, que pareciera como algo onomatopéyico, pero en realidad es una especie de traducción del idioma quechua. Y entonces en esta parte que está en este idioma por ahí de andino, algunas de las versiones hablan que la traducción se refiere específicamente al gozo que les produce a las personas que viven por allá todo lo que comen. Entonces, además de que hablan de cómo se raptan a una muchacha y cómo la van a rescatar, dicen sí, pero mientras tanto qué rico está toda la comida que nos vamos a aventar. Está muy muy padre la canción y estoy seguro que la van a disfrutar muchísimo. Y vamos a terminar, digamos que esta sección con una pieza, ahora no de una mamá, no de un hijo, pero sí de un niño. Esta pieza es una muy famosa, en un texto de Ferrer y música de Astor Piazzolla, que se llama Chiquilín de Bachín, otro arreglo de Liliana Canyano. Habla de un muchacho, de un muchachillo, de un niño, que para sobrevivir y para ayudar a su familia a sobrevivir tenía que ir a vender flores a este restaurante Bachín, que está allá en Buenos Aires, donde todos los músicos, después de tocar, después de hacer todo su trabajo, se reunían, digamos que para comer, y este muchacho aparecía todas las noches para vender flores. Ahí es donde el mismo poeta le escribe este texto, este poema, Chiquilín de Bachín, donde describe su infortunio, pero lo increíble es que este pequeño Chiquilín de Bachín creció, salió adelante y cuando pudo reconoció al poeta y le dijo, ese chiquilín, ¿te acuerdas quién era? Soy yo y mira, ahora crecí y salí adelante. Es una historia muy linda que espero les guste. Muchísimas gracias, maestro Jorge Rubio, por darnos todos estos apuntes con respecto del repertorio que están interpretando. Y le reitero la forma de contacto, 9281-040477 por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio B. Vamos a escuchar al coro de la Universidad Veracruzana. Pájaros en el Aire, la interpretación del coro de la Universidad Veracruzana que esta tarde nos acompaña en el auditorio de Radio UV. Y vamos a escuchar a continuación La Palomita, un tema popular boliviano, en un arreglo de Gustavo Yepes y de Vivian Tapsush. Y bueno, quiero compartirles al coro, tenemos otros dos mensajes. Felicidades al maestro Josafat por su brillante dirección, por supuesto. Y saludos para Salomé Gómez Reina. Y también mandan saludos a la maestra Contralto, que cantó el primer tema. Manda un saludo cariñosísimo. Muy bien. Bueno, estamos en el 90.5 de frecuencia modulada y por la red en www.uv.mx/radio/transmisión. Vamos a escuchar entonces el siguiente tema, que se llama La Palomita, que es un tema popular boliviano. Escuchemos. Escuchamos el tema La Palomita, un tema popular boliviano, un arreglo de Gustavo Yepes. Y lo que sigue a continuación se llama Chiquilín de Bachín. Ya nos comentaba el maestro Jorge Rubio la anécdota. Es una obra de Astor Piazzolla y de Horacio Ferrer con el coro de la Universidad Veracruzana. Estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio en Clavijero 24, sede de esta radio universitaria. Vamos a escuchar entonces Chiquilín de Bachín. maravillosa la interpretación del coro de la Universidad Veracruzana en este tema, Chiquilín de Bachín, de Astor Piazzolla y de Horacio Ferrer. Vamos a escuchar a continuación La Jardinera de Violeta Parra, en un arreglo de Roberto Coldar. Estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, ubicado en Clavijero número 24, desde Xalapa, Veracruz, México, el concierto mensual con el coro de la Universidad Veracruzana. Ya me está mirando el maestro Jorge Rubio, porque seguramente quiere brindarnos algún tipo de información. Lo vamos a invitar en el siguiente tema. Vamos a escuchar entonces La Jardinera con el coro de la Universidad Veracruzana, bajo la conducción del maestro, de su titular, el maestro Josafat García Melo. Escuchamos La Jardinera de Violeta Parra con el coro de la Universidad Veracruzana y tenemos dos mensajes más. Una felicitación al coro y muy en especial al maestro Marco Antonio Olivares, de una admiradora. Y otro que dice: gracias a ustedes por sus excelentes transmisiones siempre. Es para el staff de Radio V, muchas gracias. Esto nos lo dice Leticia Yunes. Bueno, vamos a escuchar, maestro Jorge, ¿quieres abundar un poco en este bloque que vamos a escuchar ahora? Pues ahora sí que nada más la estoy haciendo de presentador oficial, así es de que te quiero quitar la chamba un ratito, espero que no te moleste. Y luego, antes que nada, no anuncié a nuestros compañeros que también están acompañando con los instrumentos, aquí el maestro Juan Jesús Guzmán Godínez, por allá, y también el maestro Enrique Manuel Segarra Carrión, aquí el maestro del bombo en esta ocasión, el bombo legüero. Y vamos a continuar con otra pieza tradicional, esta vez de Colombia, que es una pieza muy sabrosona. Hay un montón de versiones que, si la buscan ahí en YouTube, se van a dar vuelo, porque está en vallenatos, cumbias, hay un montón de letras. Esta letra está muy, muy interesante, porque dice algunas verdades. Dice que cuando las velas se apagan en un baile, las mujeres pellizcan y muerden, y la que no corre vuela. Es cierto. Y también dice que del otro lado, por ejemplo, dicen que los hombres somos unos demonios, pero no es cierto. Nosotros nosotros nos vamos a confesar siempre a la iglesia. Entonces, háganle caso a esta pieza muy, muy bonita que se llama Juego a que me quemo. Es una tradicional de Colombia, en un arreglo de Julián Gómez Giraldo. Después vamos a interpretar justamente una pieza también muy... ya digamos que conocida para nosotros y que seguramente a ustedes también les gusta mucho en esta ocasión, el negro Bembón, que espero que no haya sido el negrito que no se quería dormir y entonces se convirtió en negro Bembón, pero espero que no haya sido él, espero que haya sido otra historia, que no haya emigrado de Colombia para Cuba y se haya vuelto un negro Bembón, que en realidad, bueno, el negro Bembón habla de un hombre que es pues muy flojonazo y que le dan todo a pedir de boca y de todas formas se sigue quejando. Yo no sé a quién se refiere y si estoy sangrando o no es a mí. Bueno, en esta ocasión tenemos la fortuna de que la maestra Adriana Sanabria Lorenzo va a ser la solista de esta pieza, quien conoce, pues, hombre, muy bien este tipo de repertorio, y entonces nos vamos a dar todos un agasajo con su interpretación. Y, por supuesto, para terminar, digamos que este bloque, vamos a terminar con algo de el genio mexicano Francisco Gabilondo Soler, en un arreglo de Siegfried Cid Preciado, que es Ensalada de Color, donde hay tres temas que hablan de niños, ¿no? De niñas y niños. El primero, un negrito que también es... Se me hace que ese sí era el negro Bembón, fíjate. Sí, porque era el negrito deslenguado, ese que decía puras leperadas. Yo creo que ese sí fue el negro Bembón. Y después habla de una niña que quiere crecer muy rápido, y entonces se quiere olvidar rapidísimo de sus muñecas y ahora ya quiere andar de novia. Y entonces le dicen que no, que se espere, que siga viviendo. ¿Qué, le suena familiar, niñas? No, cálmense, por favor, ¿eh? Ok, y por último, de otra niña, justamente morenita, que va al mar a pedirle a las espumas, a la espuma de las olas, que la blanqueen porque quiere ser blanca. Y el maravilloso de Gabilondo Soler le dice que para qué quiere eso si negrita está tan bonita. Esto es con el coro de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Bueno, ahí tienen ustedes el maestro Jorge Rubio dándonos los pormenores de los temas que vamos a escuchar. Y bueno, dejemos al coro de la Universidad Veracruzana que nos brinde estos temas, bajo la conducción del maestro Noel Josafat García Melo, titular de esta agrupación coral. Vamos a escuchar. Escuchamos con el coro de la Universidad Veracruzana esto que se llamó Juego a que me quemo, un tradicional colombiano en un arreglo de Julián Gómez Giraldo. Y lo que vamos a escuchar a continuación se llama Negro Bembón de Liceo Grenet, en un arreglo de Alecto Silva. y la solista en esta ocasión será la maestra Adriana. Escuchamos El Negro Bembón de Eliseo Grenet en un arreglo del maestro Electo Silva. Déjeme decirle que el maestro Electo Silva estuvo dirigiendo al coro de la Universidad Veracruzana en algunas temporadas y bueno, es muy, muy entrañable el maestro Electo Silva para el coro. Vamos a escuchar ahora Ensalada de Color de Francisco Gabilondo Soler Cricri en un arreglo de Cid Preciado. Escuchemos. Yeah. Escuchamos esto que se llama Ensalada de Color, de Francisco Gabilondo Soler. Tres temas muy interesantes. Bueno, ya casi nos vamos, para el público que se encuentra con nosotros aquí en Clavijero 24 y para quien nos escucha. Estamos a unos minutos de retirarnos de este concierto, pero bueno, quiero brindarles nuevamente al coro de la UV otro mensaje. Dice: buenas tardes, hermoso programa al que están transmitiendo con el maravilloso coro de la UV. Felicidades a todos, incluyendo a los percusionistas, en este caso a la percusionista. Una felicitación muy especial y con mucho cariño a la maestra Harumi Castro, muy bonita voz e interpretación. De parte de su admiradora número uno. Y nos faltó el nombre, no sabemos quién es, pero bueno, ella sí debe saber. Bueno, vamos a finalizar este concierto maravilloso titulado Latinoamérica, Canta Latinoamérica, con algo que también es emblemático de Latinoamérica. Me estoy refiriendo a este tema Alma Llanera, de Pedro Elías Gutiérrez y Rafael Bolívar Coronado, en un arreglo de Humberto Segredo. ¿Es correcto? Ok, no vamos a abundar más, vamos a escuchar, a ver si nos da tiempo todavía de escuchar un tema más, pero bueno, vámonos con Alma Llanera. De esta manera llegamos al final de este concierto con el coro de la Universidad Veracruzana. Escuchamos un programa que se llama Canta en Latinoamérica. Muchas gracias, maestros del coro. Nos vamos a despedir de la transmisión por la frecuencia universitaria y por la red, pero nos vamos a quedar para escuchar el último tema, que es México en la piel, con el público que nos acompaña en Clavijero 24. Muchas gracias. Estén pendientes del próximo concierto del coro. En junio estaremos dando cuenta de otra emisión con el coro de la Universidad Veracruzana. Soy Paco Aragón. Muchas gracias. Buenas tardes. Esto fue un programa especial con el coro de la Universidad Veracruzana en vivo desde el auditorio de Radio UV. Muchas gracias por su preferencia. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.